Es increíble que sé que estaba capacitado para poder conseguirlo y por un año, por una cosa o por otra, se había escapado y este año al final ha podido ser.